Nos vamos a quedar, como decíamos, con el primer encuentro de actualidad local que vamos a centrar en el día de hoy en las actividades que se están desarrollando. Algunas de ellas ya se pusieron en marcha, otras van a llegar en los próximos días en torno al Día Mundial contra el Cáncer que pues se conmemoraba el pasado 4 de febrero. Ayer mismo, además, pues también la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Y bueno, pues como decimos, en estos días especialmente, ¿no? Actividades a nivel mundial, sobre todo de concienciación y de seguir insistiendo en esa lucha importantísima frente a esa enfermedad. En el caso de nuestra localidad, como decimos, diferentes iniciativas, alguna de ellas ya se ha desarrollado, pero todavía quedan por delante también diferentes citas que vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros al otro lado del hilo telefónico a la delegada municipal de Salud y Consumo, Mayor y Seguridad Ciudadana, Virginia Bazán. Bienvenida, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos. Nos vamos a quedar, como decimos, con diferentes actividades. Lo cierto es que algunas de ellas ya, distintas iniciativas desarrolladas en estos días atrás, ¿verdad? Sí, así es, ¿no? De hecho, pues los briqueños pues habrán asistido a algunas de esas actividades, ¿no? Yo me gustaría resaltar, antes de empezar a enumerar las actividades, pues me gustaría resaltar el papel de colaboración, ¿no?, que este ayuntamiento ha querido tener pues con el colectivo en general de aquí de Ubrique, el colectivo de la Asociación Dame Tu Mano, que trabaja directamente por la lucha contra el cáncer, ¿no? Y esa colaboración directa de este ayuntamiento, porque todas las personas que trabajamos contra la lucha pues tenemos que aunar esfuerzos y planificarnos, porque todos tenemos el mismo objetivo, ¿no? En esa línea, el mismo día 4 de febrero, que fue el día mundial de la lucha contra el cáncer, la asociación Dame Tu Mano, de la que acabo de hacer referencia, pues colocó un stand en la avenida España, donde ellos pues ofrecían pues información a todas las personas que quisieron acercarse a interesarse por el tema, por la labor que están desarrollando tanto en Ubrique como en los pueblos de alrededor, y pudimos acompañar parte del equipo de gobierno, tanto mi compañera Isabel María Bazán como nuestra alcaldesa, pues estuvimos allí acompañando a este colectivo, ¿no?, y reforzando pues la labor que vienen desarrollando, que no es poco, ¿no? Sí. Eso fue el mismo día 4, que pues coincidió, porque también el ayuntamiento quiso apoyar lo que es la visibilidad de la enfermedad, porque lo mejor para hacer algo normal, para normalizarlo, es hacerlo visible y adecuarlo como algo normal y habitual en nuestras vidas, ¿no? Y en relación al cáncer, yo creo que la parte visible y de normalización es muy importante para la aceptación. Pues también el ayuntamiento pues quiso poner una pancarta en el balcón del ayuntamiento para que todo el mundo pues fuera testigo, ¿no?, y se informara del día que estábamos conmemorando con esa pancarta, ¿no? En este caso, el color que usamos fue el color rosa magenta, porque normalmente, dependiendo del día que se conmemore o el tipo de cáncer, se elige un color. Y nosotros quisimos generalizarlo en el día contra la lucha del cáncer en general, ¿no? En este caso, color rosa, ¿no? Y también colocamos pues esa pancarta en el balcón del ayuntamiento, ¿no? Como nos decías, ¿no?, la verdad es que se trata de concienciar y visibilizar lo que es la lucha contra el cáncer, entre otras cosas porque además los datos reflejan que los últimos que escuchaba, ¿no?, por parte de los especialistas, señalaban que uno de cada dos hombres va a tener algún tipo de cáncer a lo largo de su vida, o una de cada tres mujeres. Así que es algo que tenemos que afrontar todos y bueno, pues es la mejor forma, como decimos, de luchar contra el cáncer, ¿no? Así es, ¿no? Como tú comentas, los datos están ahí, esos datos van en aumento. Muchas veces pues los factores de riesgo son importantes, el estilo de vida, ¿no?, que llevamos pues también influye en relación con los hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio, y eso viene demostrado y evidenciado científicamente que está directamente relacionado con la aparición de la enfermedad, ¿no? En este caso no solamente con el cáncer, sino como enfermedades pues cardiovasculares, cerebrovasculares y demás, ¿no? Entonces esa tendencia pues va a un aumento, ¿no? Y evidentemente lo que es la concienciación de cada uno, que en realidad cada uno somos responsables de nuestra salud, aunque haya factores externos que no podamos controlar, pero de aquellos que sí controlamos, pues es importante que nos concienciemos y que nos hagamos responsables cada uno de nuestra salud. Es decir, todos sabemos, aunque nuestro médico, nuestro enfermero, nuestro profesional sanitario nos diga qué se debe o no se debe hacer, que en cierta forma la mayoría de nosotros lo sabemos, Pero cada uno debe ser responsable de las medidas que debe tomar y no. Pero de todas formas hay que siempre apoyar las buenas prácticas, hay que seguir apoyando pues iniciativas y en este sentido pues es el objetivo que queríamos desarrollar, ¿no? En este sentido, aparte de las dos actividades que te he comentado anteriormente, en esta ocasión queríamos ir más allá y queríamos impulsar la labor que viene desarrollando la asociación aquí ya en Ubrique, como digo, y en los pueblos de alrededores, impulsarlo pues manteniendo o estableciendo líneas de colaboración con otros organismos que también trabajan pues la línea tanto en investigación como en tratamiento del cáncer, ¿no? Y en este caso, porque muchas veces trabajamos de forma local y se desarrolla un trabajo magnífico y estupendo y además muy necesario, pero también es necesario pues establecer esas líneas de colaboración con otros organismos que nos van a aportar no solamente información, sino vías de colaboración para dar un salto, ¿no? Un salto que yo siempre diría que es un salto cuantitativo y también muy enriquecedor. Y esa era la estrategia, ¿no? Entonces, pues aprovechamos la línea de colaboración que venimos manteniendo con el CSIC, exactamente, que es ya sabéis que es el Centro de Investigaciones Biológicas, con el que este ayuntamiento ya firmó un acuerdo de colaboración, y hemos aprovechado esa línea de colaboración para meter dentro o introducir dentro del programa de actividades pues una conferencia que será la que se llama Cáncer Presente y Futuro, y tendrá lugar el martes 21 de febrero en el Instituto Los Remedios, ¿no? Por tanto, a las 7:30. Decía, por tanto, aprovechando, ¿no?, lo que es el programa Ciudad Ciencia, que se está desarrollando a través de diferentes iniciativas desde hace meses ya en nuestra localidad, Ubrique, que se adhirió a este programa, lo hemos señalado en otras oportunidades, ¿no? Se puede aprovechar este proyecto para atraer a investigadores, a especialistas en sus distintos campos, y en este caso se trata de un experto, es un integrante, ¿no?, del Centro de Investigaciones Biológicas, que nos hablará de, como decías, ¿no?, cáncer presente y futuro. Así es, ¿no? Esta línea de investigación, esta línea de colaboración, empezó con el ayuntamiento, ¿no?, de la mano de nuestro concejal Manu, y él pues habló todas las relaciones con ese organismo, y desde entonces pues han sido muchas las conferencias que se han realizado aquí en nuestra localidad. Yo he podido asistir, tuve la suerte de asistir a varias, de verdad que son magníficos, y de verdad que la investigación es un organismo bastante importante, es un centro de investigación biológico importante, y la verdad que la información que transmite es avalado por evidencia científica y de valor, ¿no?, y de peso, ¿no? Y en este caso, la conferencia Cáncer Presente y Futuro pues vendrá desarrollada por el conferenciante José Alberto García Sanz. Es un investigador con un amplio currículum, no solamente por experiencia, ¿no?, desarrollando y trabajando la línea de investigación del cáncer, sino que tiene diferentes publicaciones y diferentes realizaciones. Ha participado en diferentes proyectos, ¿no?, relacionados con esta línea, ¿no? E incluso ha participado en la realización de patentes y ha trabajado, por supuesto, con la línea de enseñanza y formación, ya os digo. Va a ser una conferencia muy interesante y avalado no solamente por este investigador, sino por la línea del proyecto Ciudad Ciencia y por la línea del CSIC, que lo avala en temas de evidencia científica, ¿no? Así que recordamos, será este próximo martes, 21 de febrero, a partir de las 7:30 de la tarde, en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Una jornada, una conferencia, evidentemente, pues de gran trascendencia a título informativo, pero también como luz de esperanza y además muy realista, ¿no? Porque se repasan los importantes pasos que se han venido dando en la investigación contra el cáncer y, bueno, pues todavía lo que queda por llegar, ¿verdad? Así es, ¿no? Nuestro conferenciante hablará de qué es el cáncer, ¿no? Si estamos hablando de una enfermedad hereditaria o no, cómo se empieza a originar el tumor, qué diversidad de tumores existen, y hablando sobre todo del presente y futuro, de lo que es la investigación, ¿no?, en este caso contra el cáncer, ¿no? Y así pues poquito a poco pues él nos diseñará pues esa línea, ¿no?, de actual y de futuro en relación a esta enfermedad, ¿no? Pues todo ello, además, dentro, como decimos, del proyecto Ciudad Ciencia, del que forman parte algo más de una treintena de localidades, entre ellas, por ejemplo, adherida Ubrique. En el caso de Andalucía, bueno, pues estarían solo, además de nuestra localidad, Los Barrios, Almonte, Úbeda y Baena. Bueno, pues Ubrique se está beneficiando de todas estas iniciativas en el ámbito científico y en concreto dentro del programa de actividades contra o bueno, en conmemoración del Día contra el Cáncer, pues esta próxima conferencia. Esa es una de las citas en la próxima semana, recordemos el martes 7:30 en el Instituto Nuestra Señora de los Remedios. Otro de los eventos llegará el viernes y estamos hablando del primer desfile solidario por la lucha contra el cáncer, ¿verdad, Virginia? Sí, así es, Juan Carlos, ¿no? Continuando con la línea que te he comentado de colaboración con otros organismos que también trabajan con el mismo objetivo que nosotros, pues en este caso pues vamos a realizar el primer desfile solidario, ¿no? Aquí en la localidad, y en este caso pues vamos a contar pues con la colaboración, además de como organizadores, el Ayuntamiento y la Asociación Dame Tu Mano, pues también como organizador está una diseñadora ubriqueña, Inma Castro, y una fundación, que es la Fundación Ángela Navarro, que también siguen desarrollando esta línea, ¿no? Y esto es muy curioso, porque muchas veces, Juan Carlos, cuando estás trabajando, cuando estás desarrollando una actividad y quieres trabajar en comunidad con un grupo de colectivo, pues las cosas muchas veces surgen solo o surgen de una pequeña charla en la que se nos abre una idea, un proyecto, ¿no? Y surgen cosas pues muy bonitas, ¿no? Porque la verdad es que somos muy imaginativos, la verdad que cuando hay una lluvia de ideas, pues surgen ideas que muchas veces pues no te hubieran surgido, ¿no? Y en este caso, pues nos trasladaban o nos comentaban que Inma Castro, la diseñadora ubriqueña, pues estaba trabajando, se estaba iniciando en una campaña o estaba realizando diseños de gorros para mujeres que están afectadas por la enfermedad y empiezan con la caída del cabello y demás. Entonces, trabajando esta línea, ¿no?, para que realizar gorros para que ellos se sintieran guapas, se sintieran visibles, porque el aspecto físico es importante, pues decidimos pues realizar este desfile solidario, ¿no? En la misma consonancia, pues esta diseñadora, Inma Castro, pues trabaja para la Fundación Ángela Navarro, que es la que lleva, está trabajando desde hace muchos años, pues el tema de la línea de estética, ¿no?, y el aspecto visual y la imagen de estas personas, pues pudimos contar con la colaboración de esta fundación para Ubrique, por supuesto, además de contar con diseñadores y colaboradores que han prestado pues su mano, ¿no?, para, y muchos que se han quedado fuera porque era imposible en el poco tiempo que teníamos para organizar pues meter a más colaboradores, que seguro que después nos lo han transmitido, ¿no?, que hubieran colaborado con nosotros y hubieran tenido la opción. Lo que pasa es que había que cerrar el cartel y es imposible pues contar con o dejar más tiempo, ¿no? Pero para Ubrique, ya os digo, es una suerte pues contar con esta fundación. Es una fundación que trabaja, bueno, desde el 2011 y trabaja a nivel no solamente nacional, sino también internacional, ¿no? Su representante es Ángela Navarro, que ya tendréis oportunidad de hablar con ella y de hacerle la entrevista, igual que con la asociación. Y vamos, va a ser muy enriquecedor contar con la experiencia de esta fundación y, por supuesto, pues establecer líneas de colaboración también con nuestra asociación local para trabajar sobre todo lo que es la formación, la investigación y sobre todo la línea de la estética y la imagen corporal, ¿no? Y en este sentido pues surgió este desfile solidario organizado por estas cuatro entidades que acabo de nombrar y que esperemos que sea del disfrute de todos los ubriqueños, ¿no? Una fundación, Ángela Navarro, que realiza talleres de información, de formación para pacientes, por ejemplo, y familiares, que además apuesta por la investigación y el desarrollo, sobre todo como nos comentaban, ¿no?, en el ámbito estético, para que las personas, ¿no?, que sufran esta enfermedad, a través de esa colaboración, de esa ayuda que realizan, se vean bien, ¿no? Porque lo destacan, ¿no?, en el ámbito psicológico, sobre todo, eso es un aporte muy importante, el que se vean bien para seguir adelante, para tomar más fuerza en esa lucha contra el cáncer, ¿verdad? Así es, ¿no? La estética es fundamental, la imagen que proyectemos hacia el exterior también, ¿no? Y en ciertas fases en las que, pues como dice, la cara es el espejo del alma, ¿no?, pues hay que pues intentar apostar, ¿no? Y en esta línea, estos diseños, estos gorros, pues también van destinados a cualquier persona, a cualquier mujer que quiera utilizarlo. Es decir, es una forma de normalizar ciertos instrumentos y ciertas prendas, ¿no? Y además que todos vamos a ver que son gorros magníficos, que en este sentido pues irán pues en la línea o en consonancia con ropa y con otros productos, ¿vale?, que también van a formar parte del desfile, ¿no? En esta línea, pues tendremos que contar, vamos a contar, pues, con diferentes colaboraciones, como por ejemplo Óptica Piñero, que va a trabajar con el tema de gafas y colaboración, y la línea de ropa, pues, va a colaborar Fun and Basic Color, Fun and Basic, Marivalle Confección Piel a su medida, Piel Dubrique, y diferentes líneas. La línea, por ejemplo, la empresa Ciro, que va a trabajar el tema del maquillaje, ¿vale? Y vamos a tener otras colaboraciones, como en este caso es Hotel Ocurri, y el Aurel Gastrobar, Eurosonido, también va a colaborar con nosotros. Y en este caso, pues ese desfile, pues, va a ser amenizado, pues, por las actuaciones de Carmelo Blanco, Fede La Banda Florida, José de Lola, Rafa Vega, y demás, ¿no? Entonces, como os digo, va a ser una confluencia de desfile musical, artístico y cultural, ¿no?, que vamos a hacer, pues, eco el viernes, ¿no?, el viernes que viene. Este viernes no es el que viene, exacto. Así que un evento, la verdad es que, que va a reunir, sobre todo, ¿no?, eso es lo importante, ¿no?, la colaboración de muchas personas, comercios locales, distintas entidades, como señalabas, artistas también de nuestro entorno, artistas ubriqueños, y todos echando una mano para este evento. Así que, aparte, al margen de todo lo demás, esto ya de por sí, pues, hay que destacarlo. Sí, por supuesto, ya os digo, después de cerrar el cartel, porque al principio se organizó la cartelería, que también tengo que destacar, ¿no?, la labor que está desarrollando en este fin, en temas de organización, y se está también trabajando y colaborando con nosotros en la organización de este evento. Y en principio se buscó los colaboradores, pues, que estuvieran relacionados con la línea del desfile, tanto lo que es en ropa y complementos, ¿no? Y después de cerrar, y lo que es la amenización, ¿no?, y después de cerrar el cartel, pues se han recibido muchas llamadas de comercios locales que han querido colaborar, y se ha tenido que cerrar el cartel y ya está, lo dejamos ahí en la retaguardia para el año que viene, cuando realicemos el segundo desfile, pues también abrir, pues, esa opción al resto de comerciantes que han querido participar, ¿no? Hay que señalar que tendrá lugar el viernes 24 de febrero, el próximo viernes de la próxima semana, a partir de las 9 de la noche, en el Hotel Ocurris, ¿verdad? Exactamente, en el salón que hay abajo de lo que le ocurrí tendrá lugar este desfile, ¿no? Y como colaboración se solicita un donativo, ¿no?, de 2 euros. Exactamente, como yo digo, es un donativo, no se va a pedir entrada, simplemente se va a pedir entrada, pero no, quien vaya sin entrada y no quiera dar donativo, pues no va a haber problema, no se le va a impedir la entrada a nadie, ¿no? Se trata además de, bueno, evidentemente recaudar fondos en la medida de lo posible, y aunque sea con ese donativo simbólico, pero que siempre es importante seguir luchando contra el cáncer a través de esta vía, por ejemplo, también en el apoyo que se realiza a pacientes, familiares, etcétera, con ese asesoramiento estético, con esa ayuda, con esas subvenciones que se realizan por parte de la Fundación, ¿no? Así es, ¿no? Ya os digo, pues se puso en el cartel donativo, es algo simbólico, tampoco es obligatorio, pero el objetivo que teníamos con este desfile no es recaudatorio, sino es de visibilizar lo que es la enfermedad, apoyar diferentes líneas de trabajo y que sea enriquecedor, ¿no?, para la ciudadanía y para todas las personas que quieran venir a apoyar esta iniciativa, ¿no? Iniciativa y desfile en el que, por supuesto, pues van a participar, pues, miembros de la Asociación Dame Tu Mano, van a desfilar también en este caso, y tenemos que apoyar todas estas iniciativas y, sobre todo, eso, hacerlo visible y trabajar todos en uno o todos en la misma línea para la lucha contra la enfermedad, ¿no? Como yo siempre digo, poquito a poco, paso a paso, aunque sean pequeñitos, algo se avanza, ¿no? Y este era el objetivo, no es recaudatorio, pero por supuesto que si se recauda algo, aunque sea simbólico, pues estará destinado, pues, a esa lucha contra el cáncer y por continuar, pues, desarrollando esas líneas de trabajo que se vienen haciendo, ¿no?, y de colaboración con en esta lucha, ¿no? Como decías, ¿no?, cualquier aportación bienvenida sea, y además una forma, ¿no?, de que toda la persona que acuda se sienta partícipe también en la colaboración y en la aportación en ese evento, ¿no? Exactamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Yo digo, no es recaudatorio, sino es más de visibilizar, ¿no? En principio, Las entradas se iban a vender sobre la marcha allí en el hotel, pero después hemos pensado abrir realizar una venta de entradas previa, ¿vale? Que a partir de mañana viernes al mediodía pues se van a poder comprar, no solamente aquellas personas que quieran participar, sino aquellas personas que quieran colaborar con esta causa, mañana a partir de las 12 en la oficina de turismo. Pues por tanto, en la oficina de turismo, esa entrada que ya decimos, es un donativo voluntario, pero siempre importante, por supuesto, dentro de lo que es este desfile solidario por la lucha contra el cáncer, que organiza la Fundación Ángela Navarro en colaboración con la Asociación contra el Cáncer a nivel local, Dame tu Mano, el Ayuntamiento de Ubrique y con la participación, además, ¿no?, con sus diseños de la diseñadora ubriqueña Inma Castro. Esto dentro de las citas de la próxima semana, no sé si algún apunte más en este sentido, Virginia. Sí, bueno, animar a todas las personas, a todos los ubriqueños, como siempre se vuelcan con todas estas causas, a participar, porque verdad que es mucho el esfuerzo y mucha la energía, ¿no?, que estos cuatro pues organizadores han puesto con este fin, y por supuesto pues necesitamos el apoyo y el respaldo de los ubriqueños para que demos un empuje con mucha más fuerza y que nos veamos respaldados, ¿no?, por esa necesidad que las personas que son afectadas por la enfermedad pues necesitamos, y que todos podemos vernos afectados de una u otra forma, ya sea por nosotros mismos o por nuestros familiares, pues por esta enfermedad, ¿no? Y me gustaría porque fuéramos sensibles un poco con el tema, ¿no? Todo ello en relación, como decimos, a las actividades programadas, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Aprovechando que estamos conversando con la delegada municipal de salud, Virginia, te voy a preguntar por también una cita que tenía lugar en el día de ayer. Creo que ayer se reunía el grupo motor del lo que es el proyecto del plan local de salud, ¿no? Sí, así es. Ayer tuvimos la primera reunión siguiendo con la misma línea de trabajo del plan local de salud. Pues tuvimos la primera reunión del grupo de motores, un grupo que salió, un grupo de personas que representan, ¿no?, a diferentes sectores de la localidad, tanto de la rama sanitaria, la rama educativa, el tejido asociativo, fuerzas de prevención, centros escolares, mutuas de trabajadores. Es decir, estuvimos todos representados en 10 personas, que fueron las que estuvimos ayer en ese grupo motor, y se establecieron las líneas de trabajo que vamos a seguir desarrollando en los próximos días, ¿no? En principio era una de esas personas, pues surgieron del consenso de un taller que habíamos realizado previamente en el pasado mes de noviembre del año anterior, donde por consenso pues estas personas fueron elegidas para liderar e impulsar el proyecto y la realización de este plan local de salud, ¿no? Pues un tema en el que de todas formas, si te parece, Virginia, profundizaremos, porque además se trata de un proyecto muy ambicioso en materia de salud, que pretende detectar, ¿verdad?, las necesidades y desarrollar a través de ahí distintas estrategias de promoción de la salud, ¿no? Así es, ¿no? Es un proyecto, yo siempre digo, muy ambicioso. Además es pionero en las poblaciones de la sierra, y nosotros estamos ahí en primera línea y estamos apostando por este plan local de salud, que va a sentar las bases, como tú muy bien defines, de las líneas de trabajo que se van a desarrollar en este sentido, ¿no? Como yo siempre digo, en el tema de avanzar en salud, ¿no? Y en este caso Ubrique pues es pionero con este proyecto y estamos muy satisfechos con cómo se está trazando las líneas para la consecución de este plan, ¿no? Pues con este último apunte nos vamos a quedar, esa cuestión que tampoco queríamos que se nos quedara en el tintero, esa primera reunión del Grupo Motor en relación al plan local de salud, pero insistimos, la próxima semana además seguiremos recordando las citas programadas con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, que tenía lugar el pasado 4 de febrero. Hemos también repasado las distintas iniciativas que ya se han puesto en marcha y las que van a llegar, como decimos, el martes y el viernes de la próxima semana. Pues Virginia Bazán, delegada municipal de salud, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote como siempre toda la información. Muchas gracias a todos vosotros, un saludo. Un saludo.